¿Cómo andan, compañeras? Bienvenidas. Buenas. Perdón. Buenas, muy bien. ¿Y ustedes? Bien, bien. Están las dos de verde hoy. ¿Sí? Ajá. Ah, parecido, sí, es verdad. Un tono parecido esta noche. Concordamos. Usted está con azul, celeste, ¿qué tiene? Blanco. Multicolor en una parte. Bueno, ¿cómo les va? ¿Bien? Acá andamos. Acá andamos. ¿Qué significa esa, acá andamos? Que estamos acá presentes. Que sea como sea, estamos acá. Ahí está, sí, no se la ve, ¿no? Sí. A veces se ve con más brillo, con más alegría. Pero acá estamos, vamos a hacer el programa y vamos a tratar de pasarlo lo mejor posible. Muy bien. ¿Ustedes sí se la nota bien? Algo de brillitos quedan, sí, igual. Sí, sí. ¿Usted se la nota bien? ¿Sí? Sí. Sí, todo un brillo en el rostro. ¿Iba a decir algo? No, estaba respirando, suspirando. Ajá. Bueno, está también con nosotros el pájaro que en un ratito nada más nos va a develar el misterio. Sí. Puede saludar al pájaro. Buenas tardes. Tiene abierto el micrófono. Gracias. Nosotros adelantábamos ayer que usted iba a estar en un evento del cual no podía enterarse el público en general. No, era bastante secreta la cosa, ¿viste? Claro, por eso nosotros dijimos, por eso vamos a develar el misterio. Lo van a develar hoy, una vez que ya pasó. Una vez que ya pasó, ¿sabes? Porque los medios tampoco no se podían enterar de todo. No, esto. Porque se ve que la persona es bastante reservada. Y así no quiere atender a nadie. Está intimista. Y más intimista, sí. Uh-huh. Ahí está. Bueno, en un ratito nos desvela el misterio. ¿Cómo no? Bien, nosotros les damos a todos la bienvenida. Los números, si quieren comunicarse con este programa, son el 462-2124 y el 156-7076-44. Tenemos también un blogspot. Y nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Un correo electrónico también. También, y ese correo es el escenario de las voces @hotmail.com. Y este programa se emite también por una radio virtual. Sí, y esa radio es www.radiowalden.com.ar. Muy bien, le mandamos entonces saludos a los que nos siguen a través del blog, a los que nos escuchan en Radio Walden, que ahora exactamente en estos mismos momentos también están reparaciones. Mira. Hay una página que dice, se está trabajando por usted, estamos pensando siempre en usted, lo hacemos por usted, porque somos buenos. La radio online igual se puede escuchar. Ahí se lo iba a preguntar. No está la página. Muy importante eso. Claro, sí, pero la radio online se puede escuchar. Bien. Pero calculamos que en este, entre hoy y mañana, ya va a estar la nueva del nuevo diseño de página. El programa El Pájaro esta noche se va a poder escuchar igual, por más que no esté la página, está el link para escuchar radio. Tema de por ahí que no se escuche de 1 a 4, no hay tanto problema. No, se está escuchando igual ahora también la radio. Sí, usted. De aviso. Sí. Ahora está saliendo el escenario de ayer, así que pero se escucha. Bueno. Saludos a nuestros oyentes en el exilio. Muy buenas tardes. Y saludos también a los que nos mandan correo electrónico, como Diego El Lata, que en algún momento lo vamos a leer, lo que nos mandó. Sí, sí, sí, igual hay, hoy lo trajimos. No sé si vamos a tener el tiempito para leerlo, ajá, pero entre hoy y mañana lo estaremos leyendo. No creo que haya tiempo hoy, te lo digo ya. Bueno. Porque yo ahora vamos a hablar con esto, el misterio que nos va a hablar el pájaro. Después el personaje tengo yo en el cine, el personaje tiene la compañía Joana, me parece. No, entonces... Hoy está cargadito el programa. Bueno, entonces para mañana le vamos a dedicar todo, bueno, un rato por lo menos. Estamos todos los días 3 horas hueveando, algún momento vamos a tener. Sí, porque nos mandaba un texto sobre Federico García Lorca, entonces vamos, está bueno para leerlo. Y sí, cómo no. Hemos leído cada texto acá, no vamos a leer uno de Lorca. Claro, y uno que encima está buenísimo. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Especially if you and me see it in together. Espere, vamos a tener que esperar un gatito más para el misterio. Primero le vamos a dar la bienvenida a nuestros auspiciantes. Sí. La más se larga. ¿Le parece? Bueno, entonces, rápido, rápido. Buenas tardes, don Victorio. No, Distripa primero. Ah, bueno, se entonces arranca. Distripac, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripac, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845, de 8 a 17 horas, o personalmente, en calle Virasoro, 1995. ¿Querés saber inglés para poder hacer amigos de distintas partes del mundo? En Jerwood, Instituto de Inglés, podemos y queremos ayudarte. Llámanos al 482-2196 o visitanos en Ocampo 331, de lunes a jueves de 17 a 20:30 horas. Jerwood, inglés para todos. Bien, saludamos entonces a la gente de Fruta Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brack, Urushima, Sherwood, a todos, muchísimas gracias por seguir bancando este escenario de las voces. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde al 462-2124, al 156-70-76-44. Y ahora sí, estamos con nuestro amigo Pájaro. Bueno, buenas tardes a ustedes y a toda la distinguida audiencia del escenario de las voces. Bueno, qué demagógico según usted también. Yo soy un distinguido audiente, ¿viste? Ajá. Ahora, el número uno. Personalmente estoy aquí en el programa. Sí. Siempre hace sus aportes con mensajes, siempre promete que va a venir a hacer algo de cine, hablar de algún de algo. Lo que pasa es que la tarde trabajo, yo veo. Claro, es complicado. No, hay una tarde que no trabaja usted, que puede venir. Los lunes, sí. Sí. Los lunes no trabajo. Y pero encima que no trabaja, le vamos a venir a hacer laburar acá el programa. Ah, vamos, como si fuera una cosa muy sacrificada. Hago retiro, digamos, ¿viste? Claro. Te escucho música, estoy más tranquilo. Puedes preparar el programa para la noche. Claro, verdad. Digamos que no tengo muchas actividades fuera de mi casa los lunes. Se dedica a... Sí, a... Ambient. A fecundar el cerebro. Está bien. Bueno, develenos este misterio. ¿A dónde estuvo ayer? Hace más de una semana, ¿no? Desde el martes pasado que está Robert Fripp en Funes. En Funes, cerquita. A 5 kilómetros de Rosario. Robert Fripp, estamos hablando del mismo de Robert Fripp, de King Crimson. De King Crimson, exactamente. Está con el Círculo de Guitarras, que es un proyecto de él de hace mucho tiempo, más de 20 años, que culminó con el show de ayer, ¿no? Que era muy intimista para gente con invitaciones especiales, en la que me encontraba yo. Mira qué privilegiado. El amigo de Sotero también, que otro oyente del programa, también estaba, ¿no? Bueno, se desarrolló todo ahí en una casa de retiro espiritual del convento San Juan Bosco. Es de las órdenes de los salesianos. Ajá. Que son los curas estos que piensan, viste, son los más peligrosos de todos. Que son los que bajan línea estos, los claro. Salesianos. Uh-huh. Bueno, fuimos, llegamos ahí con el amigo Mariano, quilombo para encontrar el lugar, porque está muy retiradito atrás del templo, la casa de retiro está en el fondo. Bueno, no salió ningún, yo me enteré por usted, en ningún lado se enteró que está Robert Fripp acá nomás en Funes. Robert Fripp no quiere que nadie se entere porque no soporta la prensa, ni fanáticos de King Crimson, ni nada por el estilo. No quiere que le caigan fanáticos, no, ni está únicamente nada. Abocado a este proyecto que es el Círculo de Guitarra, de Greta Graf. Llegamos, ¿no? Entramos, hay un pequeño estar, digamos, antes de ingresar a la sala, donde el auditorio donde se hizo el concierto. Y con una imagen de Juan Bosco, claro, no. San Juan Bosco, impresionante, hiperrealista. Inclusive un chico preguntó, ¿no? Entró, ¿y este quién es? Dijo, ¿viste? Ajá. Y Mariano le dijo, le pones una monedita y se mueve, dice. Y yo le dije, sí, se levanta la sotana. Claro. Bueno, sí. Bueno, después nos hicieron pasar a una sala muy grande, circular, con un techo alucinante, una pérgola así hexagonal, toda de madera. Había un micrófono de aire en el medio, 3 o 4 cámaras en los costados y todas sillas alrededor contra la pared, digamos, para que se siente el público, ¿no? Se ocupó todo mucho tiempo en ocupar a la gente, porque había alturas, señoras claro. Grandes, que no tenían mucho que ver. Tiene que ver con todo, pero claro. Estaban ahí, que serían las madres de algunos de los chicos que tocaban, qué sé yo. Hay gente de todo el... de diferentes países, ¿no? No solamente de acá. Y mira qué injusto eso, porque seguramente había esas señoras que nombra usted que no tenían ni idea de lo que estaban viendo. Bueno, no tenían ni idea del personaje que tenían enfrente. Ajá. Seguramente. Supongo que no lo conocían. Bueno, te cuento una anécdota. Me contaba Mariano que se enteró por uno de los muchachos que está ahí, que cuando estuvieron en Italia en febrero, en la reunión, había un chico que era norteamericano. Y lo fueron a ver los padres. Y cuando terminó el espectáculo, lo llamó el padre y le dijo, bueno, después vamos a hablar de esto, le dijo. ¿En serio? El padre le dijo. Sí. Bueno, vamos a entrar en detalle, ¿no? Bueno, sí. Nos sentamos todos ahí, vino una chica que era una preciosura, y nos cerró toda la maldita ventana, hacía un calor insoportable, transpirábamos como locos. Ya ahí la odié en ese momento porque no podía cerrar la ventana. Claro. Estábamos en medio campo. Bueno, y en un momento abrieron las puertas y entraron todos los guitarristas, eran como 40, alrededor de 40 guitarristas, todos con Ovation. Más músico que público. Sí, no, más o menos parejo, ¿no? Y detrás de todo entró Robert Fripp, ataviado así, con todo un saco, un traje negro, tipo se sentó ahí al lado de una consolita que había, que supongo es para la grabación del programa, porque no había ningún bafle ni nada por el estilo, ahí el sonido era acústico nada más. Bueno, y empezaron a tocar, primero girando en círculo, hicieron todos un círculo, el círculo está presente en toda la... en todo el show, digamos, ¿no? En toda la performance. Tipo mandala. Todo, sí, siempre circulando. Inclusive tocan caminando, los muchachos. Ah, ¿sí? Tocan caminando y van, inclusive los sonidos, las guitarras, las notas, van circulando. Por ejemplo, uno toca una nota, el de al lado toca otra, después el otro toca otra, y entonces vos se escucha como que la música circula, ¿no? Mira qué interesante. Sí. La historia que lo que tocaban, digamos, se divide en dos partes del show, digamos, o la performance, digamos. En la primera parte tocan estos 40, alrededor de 40 guitarristas, una cosa muy libre, ¿no? No hay un patrón, digamos, un ritmo, digamos, una armonía, por lo menos yo no la noté, ¿no? Era, digamos, notas sueltas que tocan cualquiera, un raguido, y todo muy improvisado. Después el círculo se destruye y se forman pequeños círculos de 6 o 7 guitarristas que van girando también, dando vueltas, siempre todo muy interesante. Los círculos van dando vueltas, después se vuelve a formar el círculo en el medio. Bueno, esa parte ha durado alrededor de 30 minutos, calculo, que fue la que menos me gustó, ¿no? Ah, ¿no me gustó? No, no me gustó esa parte. En general no le gustó, con la gente que yo hablé, tampoco le gustó. Ajá. Mariano, Besuqueiro, el otro chico que estaba con él, tampoco le gustó. Un poco densa, ¿no? Porque no había... era una bastante free la cosa, digamos. Lo que pasa es que no era el free que yo estoy acostumbrado a escuchar, ¿no? Era otra cosa, ¿viste? Un poco más rudimentaria, si se quiere, ¿no? Porque no... eran notas muy sueltas y entre todo era una cosa así... medio una new age. No sé si no, si no me hablé de esos términos, porque yo no conozco absolutamente nada de eso, ¿viste? Ahí está, bueno, no sé si es new age o lo que sea. O vieja que, age, pero bueno, no va. Mientras tanto, Robert Fripp, impertérrito, sentadito en un cotón, no se movió para nada, una cosa increíble, yo creí que estaba embalsamado. Bueno, después de cuando lo miraba, a ver si se movía, no se movió nunca. Él daba las órdenes en inglés, ¿no?, de lo que se tenía que hacer. Digo, la voz de largaron, antes meditaron todo en un silencio absoluto. Ah, o meditación. Sí, por 10 segundos, 12 segundos, toca, y ahí empezaron. Bueno, en un momento da otra orden y salen todos los guitarristas, y Robert Fripp incluido, se van de la sala. E ingresan 13 guitarristas y Robert Fripp. Robert Fripp se vuelve a sentar al lado de la consolita y ahí sí, los... porque entre toda la gente esta hay algunos que son instructores. Creo que de los 13 estos eran todos instructores porque eran los que más tocaban, ¿no? Y esa fue la parte que más me gustó. Tocaron tres temas de King Crimson, los tres temas, sí. Ya digamos con un riff, ¿viste? Que el estilo de Robert Fripp, un riff que va ahí y va increciendo hasta que se vuelve una casi cosa insoportable, ¿entendés? Y frena el golpe. Mucha modulación, ¿no? Que se sube, baja la intensidad de la música. Está todo muy bien manejado eso, ¿no? Y los temas eran temas, ¿no? Digamos, había una composición, ¿ves? O sea que era interesante, inclusive uno los reconocía, así que aparte me gustaban, ¿no? Y estuvo bueno, eso también tocaron, ¿eh? Formaron semicírculo, porque eran 13, o sea, semicírculo apuntando hacia un lado, es el primer tema. Después formaron caminando por todo el perímetro, digamos, del círculo, formaron otro semicírculo orientado hacia otro lado, hicieron otro tema, siguieron, pegaron toda una vuelta otra vez, formaron otro semicírculo orientado hacia otro lado, hicieron otro tema. Esos fueron los tres temas. A la voz de Aura, de Robert Fripp, salen todos de vuelta. Se van todos y la última parte sería, entran cinco guitarristas con Robert Fripp. Y ahí Robert Fripp toca junto con ellos, ¿no? Y tocan un tema bastante largo, muy interesante también. Ahí se lo pude apreciar a Robert Fripp, como tocaba, una cosa monstruosa. Y los cinco que quedaban también tocaban muy bien. Y también tocaron un tema de King Crimson, el otro tema. No sé si vieron algo de King Crimson en Japón, en vivo en Japón. No, hicieron temas de ese disco. Bueno, y así terminó. Hubo aplauso porque la gente no tenía como miedo de nada, de venir, algo, ¿no? Porque el silencio era terrible. En un momento había criaturas, ¿no? Y un chico se puso a llorar. No, lo mate. Y yo digo, bueno, ahora viene Robert Fripp y le pega con la oreja en la cabeza. Sí, la madre, yo pensé lo mismo. Y bueno, la madre muy atinada agarró a la criatura y se la llevó urgente. Sí, antes que hacia afuera, ¿no? Y al mismo tiempo salía Besuqueiro con la mano en la boca, que digo, este lo va a vomitar a Robert Fripp en cualquier momento. Y también salió corriendo a traer a la mujer. Bueno, y no apareció mal. El resto del show lo escuchó desde afuera, ¿no? Ajá. Porque daba miedo entrar así sin que nadie le abriera la puerta. Claro. Todo muy solemne. Muy solemne todo, ¿no? Y todo muy circular. Muy circular. Todo muy, muy circular. Y entre tema y tema, silencio absoluto, donde aparentemente los músicos que ellos se concentraban, ¿no? Una especie de concentración, así. Bueno, y terminó todo y pasaron la gorra. Ah, pasaron la gorra. Pasaron la gorra porque yo, desgraciadamente, tenía un billete de 100 pesos, no le pude dar nada. Besuqueiro le dio una tarjeta de una casa de música. Ah, no, una propaganda, la tarjeta de una policía, de una casa de música. Y así, bueno, terminó y nos fuimos corriendo de ahí. Yo, la segunda vez en mi vida que estaba en un convento, el único convento que conocía era. Eso sí que es absurdo. Y tenía muy poco recuerdo. Porque usted en un convento, una cosa así, bizarra. Una cosa terrible. Desde que no vimos ningún tipo así, supongo, ¿no? De los que están haciendo retiros, si son curas o son, qué sé yo, de civiles. Sí, no, eso no apareció nadie, eso. Además, la gente que recibía, e inclusive se vendían CD ahí, yo no me acerqué a ver nada porque no pensaba comprar nada de eso, ¿no? Eran todas chicas, ¿no? Algunas, todas chicas muy lindas, ¿ves? Esa chica que era espectacular se sentó al lado de Robert Fripp y no se movió más. Así que, pero era de acá, hablaban francés la chica, pero era rosarina. Era rosarina. Una cosa que me extrañó muchísimo, ¿no? Porque al principio presentaron entre 5 personas, hablaron en diferentes idiomas haciendo la presentación de esto. Y la chica esta que me dijo, vamos a cerrar la ventana, le digo, ¿y cómo respiramos? Y ella, respiren música, me dijo. Bueno. Y la presentación la hizo en francés la chica, así que no, medio que me descolocó eso. Claro, sí. Bueno, bilingüe. Bueno, lo podemos dividir en dos partes. La primera parte no me gustó y la segunda parte me gustó. Y ahora esto tiene que ver con esta la nueva etapa, sí. La nueva etapa, sí, de Robert Fripp, que está así también. Este proyecto ya lo dio por concluido. Este fue el último, creo que la última reunión que hacían, ¿no? Pero digo, en cuanto a esto, venir a un convento y venirse 10 días acá, meterse ahí. No sé, qué sé yo, ¿qué tendrá en la cabeza este muchacho? Porque supongo que no hay ningún emprendimiento comercial dentro de todo esto, porque está todo hecho muy a pulmón. La plata que los chicos pagan es para pagar el lugar, para pagarse la comida. Inclusive me enteré ahí mismo que estaban escasos de alimentos, que la gorra era para financiar el papeo, que faltan 2 días, creo que hasta el jueves están ahí, o hasta mañana. Sí, mañana, pero ahí. Mañana se van, sí. Y ya se vuelve para van. Mañana sí. Empezar. Y con esto creo que da por concluido el proyecto este del Guitar Craft. Ahí está. No sé con qué saldrá después, ¿no? Pero esto es una cosa que la ha hecho por, creo que tiene más de 20 años este proyecto. Ajá. Y han andado por todo el mundo. En febrero, casualmente, mi amigo Pucho viajó a Italia, estuvieron ahí también en un convento. Claro, ¿por qué tantos conventos? Tan místico, porque se reúne, porque los tipos llegan ahí, tienen una dieta vegetariana. Claro, por eso, están en ese mambo, en ese mambo. Meditan y tocan la guitarra, ¿no? Más que eso. Que sí, hay una cosa media mística, ¿no? Detrás de eso, ¿viste? Pero, por ejemplo, yo he hablado con algunos de los chicos que pertenecen al círculo. Y muy bien no me saben explicar nada, ¿viste? De qué se trata la cosa. No sé si será muy secreta o en realidad no tiene, la verdad que no. Porque digo, yo estoy mucho amigo mío, estoy continuamente con él, ¿viste? Y no me sabe explicar, ¿viste? Bien de que él habla de error, que es así, que no, que yo. Parece una especie de maestro, ¿no? Claro. Pero maestro no en el sentido, digamos. Tipo gurú. ¿Eh? Sí, no diría tanto, pero sí, casi una cosa así, un maestro como, ¿viste? Que aparte de enseñar música, enseña un estilo de vida, aparentemente, claro. ¿No? Porque si no se puede comer una costeleta y tomarse un vaso de vino. Está todo agua y comida vegetariana. No, todo así, el que se sale del del esquema se va directamente. Claro. Inclusive pueden irse, si alguno no soporta más eso, se puede retirar por su propio medio, no hay ningún problema, no hay ningún compromiso, digamos. No, obvio. Así, explícito de seguir así, cueste lo que cueste, ¿no? Pero... ¿Pero siempre estuvo en esa Radio Flip o ahora la agarró? Mirá, yo me enteré de esto hace un par de años por medio de Pucho, que entró en el círculo este, pero no... Usted que tiene un par de años más que yo, de joven que escuchaba. Yo músico, tenía su grupo, tocaba, pero no... Pero no sabía de esto. Nunca imaginé que hubiera tenido un proyecto de este tipo, de este tipo, ¿no? Ajá. Tan espiritual, digamos, sí. Si se quiere. Uh-huh. Pero supongo que se debería saber, capaz antes cuando era guitarrista King Crimson, en que andaba Robert Fripp. Y siempre fue un tipo misterioso, ajá, Robert Fripp. Claro. Pero fue de llevar una vida más bien así, espiritual. Me más parece que sí, no era un reventado, nunca fue un reventado total, claro. Este muchacho. Ajá. Era un tipo bastante serio dentro del ambiente del rock, y claro. Los ingleses, que son todos unos salvajes. Ajá, sí. Fue uno de los tipos más, me parece a mí, ¿no? Nunca se conoció nada así, detienen a Robert Fripp sí. Por consumo de estupefacientes, no, ajá, para nada. Claro. Aparte no da el tipo, te digo que si lo veo, viste, no. Ya se dan de lo veo a Robert Fripp, no se bastan en lo veo así físicamente. Bueno, es un muchacho de alrededor de 60 años, 60 años color rosado. Bajo y gordito. Ajá. Así. Sí, sí. Y anteojos, peladito. Sí, es un... Digamos que no dice mucho el... Nada, sí. No, sí. Un tipo, mira, hay gente que tiene gestos, ¿no? Sí, porque sí, sí. Un tipo muy... Parco. ¿Cómo diría yo? Como, marcial. Marcial, sí. Esa sí. Fue la idea que tuve yo de la cosa. Inclusive todo el movimiento, marchando la gente, todo así, lo voy a... ¿Y usted la primera vez que lo vea? La primera vez que lo veo, sí. Ajá. Sí, lo he visto tocar en vivo, pero con el grupo, ¿no? En DVD. En video, claro. Pero no así en vivo. ¿Y le gustó entonces? A la experiencia. Sí, la segunda parte que estaba una cosa un poco más estructurada, digamos, ¿no? Y que tenía más sentido, un sentido armónico, uh-huh. Digamos, se respetaba un tiempo, uh-huh. Una armonía. Algunos improvisan, porque inclusive trabajan muchas líneas melódicas, ¿no? Robert Fripp es de trabajar eso, ¿no? Se notan los trabajos con King Crimson. Que trabaja varias líneas, ¿no? Por ejemplo, entre seis guitarras, dos tocan una cosa, otros dos tocan otro, otros dos tocan otra. Claro. Improvisan, por ejemplo, contrapuntean entre dos músicos, mientras otras dos parejas hacen diferentes riffs. El trabajo es interesante, ¿no? Son todas guitarras, ¿no? Uh-huh. Tenemos que sonando todas juntas, tiene un sonido espectacular, increíble, ¿no? Claro. Aparte de todas Ovation, por ahí le podés sentir, a veces suenan como campanas, como las cuerdas de un piano percutidas, ¿ves? Interesante el sonido. Bueno, inclusive tienen suena muy diferente todo porque las guitarras las afinan de otra manera, no es una afinación convencional. Tiene, ajá. Yo no les sabría decir porque no soy músico ni uh-huh. No recuerdo bien, pero sé, tengo entendido que la afinación es una cosa que de Robert Fripp. La guitarra de Robert Fripp se afina así. Las otras se afinan todas iguales, pero la de él se afina de otra. Bueno, y así transcurrió todo. Bueno, se puede dar el gusto entonces ahora de decir que usted lo vio. Ya está, lo vio. Estuvo un metro. Estuvo un metro de Fripp. Se ha sentado y el chabón estaba tocando ahí adelante. Ahí está. ¿Gente? ¿Cuánta poca gente había? No, habría, qué sé yo, 80 personas, calculo yo. Nada. Nada. No, porque era una cosa, era para los familiares de los músicos y alguna invitación que los músicos quisieran. Claro, hacer. ¿Cuánta gente debía estar ahí sin saber al monstruo que tenían enfrente? Creo que no sé, me imagino que el 70% uh-huh. calculo. Sí, que no sabían quién era. La chica, la gente muy mayor y algún otro tipo que no sé si tenían alguna somera idea de quién era, no sé. Sí. Pero si sabían que había existido una banda llamada King Crimson. Sí, supongo que si los chicos familiares, amigos están tocando ahí, alguna idea deben de tener. Pero no se cree a veces que hay padres no saben lo que hacen sus hijos. Algunos no, ¿viste? Otros no. Sí, y algunos se creen que hacen cosas que no hacen. Sí. Bueno, lejísimo de esto que estamos escuchando de cortina, Robert Fripp. De los Who, de romper guitarra. Estamos escuchando los Who. ¿Estamos escuchando? Los Who. Los Who, sí. Lejísimo de romper la guitarra. No tiene nada que ver, nada. La gente me rompió todo el instrumento. No tiene nada que ver. No, tiene que ver con King Crimson lo que se escuchó ayer. Claro. Uh-huh. Es más, tocaron temas de King Crimson. Está bien, como disco Red, creo que de algo de Larnton y Naspic también. Ajá. Un segundo disco. De la última época, más que nada. Ajá. Y algunos temas nuevos que tiene ahora, que toca con la banda que tiene con la Drum Below y Bill Bradford, que fue uno de los integrantes allá en el tiempo de King Crimson. Él está instalado. El mejor baterista que tuvo King Crimson. Él está instalado en Inglaterra, ¿no? Supongo que sí, la verdad que no sé, allá. No se pudo hablar, ¿no? Digo, no pude hablar con King Crimson. Nadie pudo hablar con. ¿No? Inclusive, tampoco habla con los. Con nadie, los muchachos que están internados ahí están tocando. Ajá. Solamente para dar algunas pautas, digamos, pero no. No es de andar, qué sé yo, por lo que me contaron a mí, ¿no? De andar conversando con uno, ¿y cómo andás? ¿Y qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué te pasa? ¿Qué, ¿qué opinás de esto? ¿Qué opinás de lo otro? ¿Qué lindo día? ¿Qué cualquier algo así, ¿no? No parece. Un chiste con el público, No, a mí me contó Pucho que allá en Italia lo cruzó una sola vez, subiendo y bajando. Él bajaba la escalera y Pucho subía, y ahí lo cruzó, ahí, un saludo y nada más. Un monje a Zeta. Una cosa así, me pareció una cosa así. Bueno, qué sé yo, se ven tantas cosas. Y bueno, pero él tiene que tocar la guitarra, lo que viene a Zeta con la guitarra. No, directamente el tipo se dedica a la música, evidentemente, claro. ¿No? Es todo en función de musical. Tiene ciertos aditivos que deben tener que ver con su forma de ser, ¿no? Y sí, por supuesto. Es muy respetable lo del tipo. Uh-huh. Y sí, ahora, qué sé yo, te puede gustar o no, nada más, pero es respetable lo que hace. Y sí, ¿quién le puede decir algo a Robert Fripp? Por eso mismo. ¿Te gusta o no te gusta? Listo, claro. Pero, ¿qué le puede decir? Así que, no, fue una experiencia interesante. Ajá. Al principio media. No pudo fumar, usted me imagino. No, para nada. No, ahí no se podía nada. Nada. Respirar suavemente. Claro. Respirar música. Yo pensaba cómo podría llegar a ser a una persona que póngale, tenga un ataque de tos o estornude y. Eso fue lo que le pasó a Pesuquero, salió corriendo de la sala. Pobrecito. Se tuvo que ir a la miércoles porque le dio tos. No, no podía contaminar el único aire que corría. Eso fue lo que le pasó a Pesuquero. Bueno, ¿cuánto duró el recital? ¿Una hora? Una hora, más o menos. Ajá. No se podía entrar con cámaras, ni celulares, ni nada. Motor, nada. O sea que no quedó registro de nada. Solo el registro lo manejaba él, ¿no? Porque tenía. Y usted en su cerebro tiene el registro. Y había un micrófono de aire que calculo que estaba tomando el sonido. Ajá. Así que lo podrán ver en internet de esto, calculo. ¿Se puede ver en internet eso? Sí, supongo que sí. Sí, creo que los otros encuentros están en internet. Ah, sí. No creo que esté todo, hay algunas partes nomás. ¿Ves? Ajá. Pasan. Bueno, será por. Pero usted lo pone en YouTube, convento. Sí, le voy a preguntar a Mariano dónde lo vio. Ah, pregunté. Y después les paso el sitio, no sé cómo será eso. Y bueno, lo ven y me dicen qué le parece. Ahí está, buenísimo. ¿Okay? Bueno, igual el registro lo tiene en su memoria, pájaro. Que es lo más importante. Sí, sí, pero lástima que no lo puedo tocar yo. Sí, bueno, le agradecemos mucho. No, al contrario. Haber venido a compartir esto con nosotros. Y bueno, le esperamos cuando quiera. Bueno, muchas gracias. Bueno, y nosotros nos tenemos que ir yendo a la tanda. Son casi van a ser las 2 de la tarde. Estamos al 462-2124, 156-70-76-44. Ahí entonces pasa el pájaro contándonos de este recital secreto. Intimista que ofrecía Robert Fripp aquí en Funes, aquí nomás. Bueno, fue uno de los privilegiados que tuvo la oportunidad de estar ahí a un metro de Robert Fripp, de este excelente guitarrista allá de King Crimson, de hace mucho, cuando o alguno de nosotros no habíamos nacido. Sí. Bueno, es mal que dijo algunos. El que estaba hablando había nacido ya. Sí, no, ya sé. Recuerdo, fue el pájaro, me olvidé preguntarle ahora. Cuando el lunes yo pasé ese dos temitas del disco que habían hecho Robert Fripp y Brian Eno juntos. El pájaro lo había comprado cuando tenía 15 años, me dijo. Sí. Imagínese, sí, viejo el disco. Bueno, vamos a escuchar en la tanda un tema de King Crimson. Me parece neurótica. Muy bien. Sí. Para aquellos que no lo. Neurótica se llama. Aquellos que no lo conocieron al grupo King Crimson pueden darse el gusto ahora de hacerlo. En la tanda, exacto. Y ahora. Sí. ¿Qué? Vamos a escuchar dos temitas. Exacto.

Tomando mate, eso creo que se escuchó, se notó. Sí, justito, ¿no? Es malo el operador, porque estuvimos en silencio un rato y no abrió los micrófonos. Cuando usted puso su boca en la bombilla, abrió el micrófono el operador. Bueno, ya lo termino entonces. Bueno, aquí estamos para hacer esta segunda parte, este es el escenario de las voces, estamos al 462-2124, 156-70-76-44. Escuchábamos las dos versiones del tema Fina Estampa por Chabuca Granda y después por Caetano Veloso. Uh-huh. Después un temita de King Crimson, Neurótica. Y después un temita de Jethro Tull. Si quieren comunicarse con este programa, 462-2124 y 156-70-76-44. El primer bloque fue dedicado a Robert Fripp, con la presencia estelar del pájaro, que fue un espectador privilegiado de la presencia de Robert Fripp acá en Funes, en un convento. Es muy poco usual el hecho de decir estuvo Robert Fripp en Funes. En Funes, sí, en un convento. Claro. Es como que uno está más habituado que si es una presentación es espectacular, o sea, toca, póngale con la cancha de ta ta ta ta ta. No, en un convento así. Así está, intimista, tranqui, sí. Yo hago música, estoy en otro registro que todos ustedes, dice Robert Fripp. Muy bien. Estamos en el bloque de cine de Todo Día Miércoles. Hay mucho material, no vamos a llegar con todo. Vamos a hablar de un personaje que lo adelantábamos ayer, algo adelantábamos la semana pasada. Murió el fundador, si se quiere, de la Nouvelle Vague. 80 años tenía él. Murió Claude Chabrol. Claudé, le digo por... Claude Chabrol. No sé si lo tienen algunos. Personaje que viene, bueno, de la escuela de... Viene de con de Godard, de toda esa camada. Godard tiene 80 años también, o sea, ¿no? Esa misma generación. Todos coincidieron que escribían en esa famosa revista Cahiers du Cinéma. Que era una muy famosa revista cinematográfica, crítica cinematográfica, en la cual estaba, entre ellos, Claude Chabrol. Y de ahí surge lo que es la Nouvelle Vague. Que bueno, supongo que usted va a hablar de la Nouvelle Vague. Sí, sí, sí, vamos a estar. Entonces no me adelanto, vamos a hablar de Chabrol. Aparte, por una de las cuestiones, o sea, tiene personajes interesantísimos. Dediquémosle un poquito más a Chabrol y después contamos un poco más acerca del movimiento. Así que bueno, vamos a tratar de contarle algunas cosas. Imagínense, 80 años tenía Chabrol. Una bocha. Vivió un montón, hizo un montonazo de películas. Tuvo muchas etapas en su carrera cinematográfica, desde la etapa Nouvelle Vague hasta una etapa que muchos lo han criticado, que diciendo como que se hizo un cine más comercial, donde él dijo, acá no hay nueva ola, las olas están en el mar, decía Chabrol. Pero nunca fue un cine comercial, Chabrol, más allá que hay películas que han sido más o menos taquilleras, pero siempre ha mantenido una calidad, su toque de autor, y es Chabrol. Su esencia. Exacto. Como se lo ha definido el hit coach francés. A Chabrol. Que fue el primero que empezó a elogiar a hit coach cuando en su momento no se le daba bola a hit coach. Hoy es fácil decir hit coach. Claro. Pero en su momento, cuando lo Chabrol lo elogiaba, no era muy común. Generalmente en esa época se lo veía a hit coach como un autor superficial, vio banal, asesinato, cosas básicas. Y hizo un ensayo Chabrol, hablando de Hitchcock y diciendo no. Ustedes están perdiendo un montón de cosas. Es un genio, decía Chabrol en su momento, cuando no era común decir que Hitchcock era un genio. Bueno, otra de las características de Chabrol, que toda su familia siempre está de alguna u otra manera metida en sus películas. Sí, es verdad. ¿Vio? Mucha, bueno, su mujer ha sido la actriz, que fue su mujer. Sí. Su hijo terminó haciendo la música de todas sus últimas películas, la hace su hijo. Otro de su hijo estuvo actuando en alguna de sus películas. A la mierda. Qué incidencia que tuvo en su familia. Sí. Bueno, vamos a tratar, a ver, de hacer un recorrido sobre la vida de Chabrol, que murió el 12 de septiembre. No hace ni un mes todavía. No, no. 15 días. Que, bueno, irrumpió como el miembro fundador más irreverente e incluso revulsivo de la nueva ola francesa. Desde entonces no paró de filmar más de medio centenar de películas y trabajos para televisión. Y aunque abordó todo tipo de géneros y personajes, nadie fue tan preciso y acertado al momento de diseccionar ese monstruo educado que es la alta burguesía. Murió entonces a los 80 años, el padre de lo que se denominó la nueva ola del cine francés, y como dicen muchos, la nueva ola volvió al mar. Murió Chabrol. A ver, tengo algo acá que se dijo sobre la primer película de Chabrol, que se llamó Los Primos. Fíjense la crítica que se había hecho en su momento. Año 1959, primera película de Chabrol. El nuevo film francés Los Primos ofrece otro mórbido retrato de jóvenes estudiantes de ambos sexos y sus jergas nocturnas. Está producido, escrito y dirigido por Claude Chabrol, de 27 años, que en su reciente film Le Beau Serge retrató la decadencia y apatía de los jóvenes franceses de provincia. Juzgando por estos dos films, ambos pertenecientes a la llamada Nouvelle Vague francesa, de la que también surgió la brillante Los 400 Golpes, Chabrol es el más oscuro y pesimista en este círculo creativo. Su actitud es enfocar la derrota y la miseria. Wow. De esta manera lo definía en noviembre de 1959 Bosley Crowther del New York Times, que explicaba de esta manera, con un tono casi horrorizado. Perdón, no era la primera, sino la segunda película de Claude Chabrol, que fue Los Primos. La primera fue Le Beau Serge. ¿Será? No tengo la menor idea. Cha-cha-cha. Ni idea. Diccionario de francés acá no. No, todavía. No, ya no. Bueno, así la describían esta segunda película, Los Primos, dedicando prácticamente la mitad de su artículo, este crítico, a describir la orgía que se veía en la película. La orgía con jóvenes estudiantes de derecho, vestidos de uniforme nazi y escuchando a Wagner. Bueno, el artículo da una idea de la audacia que destilaban estas películas. Sin embargo, para ser el director que fundó formalmente la Nouvelle Vague, Claude Chabrol es mucho menos conocido que sus colegas François Truffaut o Jean-Luc Godard. No solo fue el fundador de esa nueva ola, también fue el primero que se animó a apartarse de ese rótulo para intentar hacer películas para el gran público. Lo que en forma casi automática le valió otro rótulo, el Hitchcock francés. Pero Claude Chabrol es un director con personalidad propia, que se reinventó a sí mismo más de un par de veces a lo largo de su carrera, en ocasiones corriendo el riesgo de hundirla sin esperanza. En este sentido, basta señalar que una de sus películas favoritas, Les Bonnes Femmes, Las Buenas Mujeres, provocó tal indignación en Francia que en algunos cines el público rompía las butacas expresando su descontento. Wow. Miércoles, sí que ahora les había revolucionado todas las emociones. Claro. Sí, ahora buenísimo si provocó eso. Sí, ¿qué más quería él? Wow. Ah, fue emocionante tomar el mate. Bueno, esta película de la cual la gente se enojó, Les Bonnes Femmes, que es su cuarta película, era una historia sobre gente estúpida. Cuatro vendedoras de una tienda parisina. Esa era la temática de la película. La gente se enojó. ¿Saben lo que dijo el propio Chabrol? ¿Qué? Quería hacer una película sobre personas estúpidas, realmente ordinarias, totalmente idiotas. Por eso había gente que detestó la película. Pero dada la idea de la que partía, nadie podía acusarme de hacer un film sobre gente estúpida, dado que justamente ese era el asunto. La estupidez es infinitamente más interesante que la inteligencia. La inteligencia tiene sus límites, mientras que la estupidez puede no tener fin. Observar a un individuo profundamente estúpido puede ser muy enriquecedor, así que no sería justo despreciarlos, dice Lucía Chabro. Bueno, los críticos fueron particularmente duros con el film, y de hecho, incluso cuando se le incluye en alguna retrospectiva, suele cosechar pésimos comentarios de los más granados de la crítica moderna, acusándola de misógina a la película. Bueno, le interesaba retratar a la gente estúpida, Chabrol. Pero el tema es que... Hay material para rato, Chabrol, estoy de acuerdo con vos. Y yo le voy a decir que por ahí está bien, no necesariamente era las chicas, pero... Si se van muchas tiendas acá, también va a ver que pero es obvio. Igual. Sea una tienda en París, en Rosario, en Barcelona, me parece. Va a ser lo mismo, entonces en ese sentido, si por ahí, si se enojan es porque algo propio les tocó. Y sí. Bueno, El hecho de que tanto el público como la crítica detesten Le Bon Enfermé debe haber sido un golpe para el ex crítico de Cahiers du Cinéma, o sea, Chabrol, que ya se estaba acostumbrando a las odas apologéticas de sus antiguos colegas, que le decían cosas como... Escribían cosas como que... Esto lo decía Chabrol, ¿no? Escribían cosas como que yo era como Balzac, Beethoven y Velázquez, todo al mismo tiempo. Recordó alguna vez Chabrol, en los tiempos en los que ya los críticos no eran tan amables con su obra, él recordó esto. En todo caso, si bien el resto de su carrera abordó todo tipo de géneros, incluyendo comedias, parodias de James Bond y hasta películas fantásticas, Chabrol se encontró en distintas variaciones, más que nada en el thriller, en lo que se concentró, si se quiere. En el thriller y los temas macabros, generalmente dotados de los apuntes sociales vistos en sus primeros films. Dijo Chabrol en cuanto a esto. Bueno, sí, siempre hay un asesinato en las películas de Chabrol. Siempre. Ha hecho bastante referencia a varios de sus personajes. Siempre hacen alguna referencia a Woody Allen. He notado también en varias películas que he visto de Chabrol. Sí. Bueno, dice Chabrol: me siento cómodo utilizando el thriller como género, porque cuando la gente va a ver una de suspenso, nunca piensa que ha perdido el tiempo, excepto que sea un film pésimo. Es una buena manera de mantener a la gente en el cine sin que se queje demasiado. Es que yo no hago películas para expresar mis ideas. Creo que uno debe hacer películas para distraer un poco a la gente, interesarla en algo, con un poco de suerte hacerlos pensar, ayudarlos a ser menos ingenuo, hasta lograr que sean un poco mejores de como eran antes de entrar a ver la película. Me parece inmoral tratar de influir en el público escondiendo tus propias ideas o tesis detrás de los grandes temas. Me parece tan inmoral como confesarse en público. La noción del film con mensaje es algo que me da risa, dice Chabrol. Bueno, dicen muchos, se puede ver que es bastante irónico en esto que está diciendo Chabrol también, ¿no? Porque no es... Es un personaje muy conflictivo, muy difícil de tratarlo, Chabrol. Te decía una cosa por otra. Era una cosa así. Pero bueno, hay bastante ironía en esto que dice, en este tipo de afirmaciones, ya que siempre parece haber algún tipo de mensaje detrás de los asesinos, de las películas de Chabrol, de los psicópatas paranoicos, criminales, mujeres infieles y traidores de todo tipo y calibre que pululan por todos sus films. Empezando por algunos homicidas célebres, como el mismísimo Landru, de su film de 1963, que a lo largo de las 2 horas de proyección se despacha a unas 16 mujeres. Por ejemplo. En todo caso, mensaje o no mensaje, de lo que se puede estar seguro es de que en una película de Chabrol, el espectador casi siempre va a encontrar homicidas de buen comer. Es que por algún motivo, quizá para demostrar la humanidad de sus monstruosos personajes, Chabrol suele permitirles un buen atracón de sus manjares favoritos antes o después de liquidar a alguna de sus víctimas. Una de las escenas que sirve como perfecto ejemplo de estos asesinos, cuyos crímenes no les quitan el hambre, es la terrorífica comida que devora con una voracidad animal la joven Isabel Huppert, que fue su mujer, en la película Niña de Día, Mujer de Noche. Justo luego de asesinar a su padre y de intentar hacer lo mismo con su madre. En esta, tal vez una de las obras maestras del cineasta, coincidieron dos de sus actrices esenciales, ya que la madre de Violette, el personaje, estaba interpretada por Stéphane Audran, que fue su segunda esposa, con quien empezó a trabajar desde la película Los Primos. Y según Chabrol, dijo una vez: me separé de ella cuando me di cuenta de que me estaba interesando más como actriz que como esposa. Y ya está, sí. Y sí, ya está. Pero bueno, mientras los personajes de esta actriz de Audran exponían el lado más frágil, si se quiere, ambivalente y sexy de la naturaleza femenina, a Isabel Huppert le tocaron los personajes más sórdidos, con una amplia gama de actividades delictivas, como la última mujer decapitada en la guillotina, la abortista de la Francia ocupada, de esa otra obra maestra de Chabrol que se llama Un asunto de mujeres, o también representar a la asesina psicópata de su película La ceremonia, o la estafadora de su película No va más, con la que finalmente se atrevió al desafío del gran tema, que fue su brillante adaptación de Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Después hay varios, hay un trío de personajes. O sea que son tres. Y es un poco evidente eso. Dos hombres y una mujer. Que son los mismos que aparecen en varias películas de Chabrol. Y siempre hay una relación conflictiva entre los tres. O celos, amigos, pero no, siempre hay una entrecruzamientos y siempre termina fatalmente. Pero son los mismos tres personajes que en varias películas aparecen los mismos. Los mismos nombres y todo. Ah, sí. Qué curioso. Bueno, según dicen algunos, es alarmante también lo poco conocida que es la obra de este llamado padre de la Nouvelle Vague francesa. En su cuerpo de obra, de más de medio centenar de títulos, más una buena cantidad de trabajos para televisión prácticamente desconocidos entre nosotros, se incluye de todo, incluso producciones internacionales, buenas, regulares y algunas realmente malas. Chabrol era adicto a filmar lo que fuera. Y él mismo se ocupó de explicar hacia el final de su carrera que el asunto era no parar de filmar, aceptando lo que se le pusiera a tiro. Pero como decía él, siempre ocupándome de que haya un par de escenas realmente buenas, como para que el asunto haya tenido sentido. Este punto de vista lo separa de sus colegas sobrevivientes a la nueva ola, como Jean-Luc Godard, Resnay, ¿no? Muy famosos también. Que igual ya hace mucho tiempo Chabrol explicó que no existe la nueva ola, las olas están en el mar. Hay muchas, ¿no? ¿Qué sé yo? Recomendar películas de Chabrol. Dicen que su obra maestra es La Ceremonia, La Ruptura, que es una película muy surrealista. Yo hace poco estuve viendo La Dama de Honor, que me gustó muchísimo. Sí, yo la vi también. ¿Se le gustó? Sí, es espectacular, muy pasional. Ajá. Después, Gracias por el Chocolate, muy buena película de Chabrol también. Una Mujer Partida en Dos, también está muy interesante. Un montonazo. Isabel Huppert no es quien ganó el premio en Gracias por el Chocolate. Creo que sí. Que es la chica jovencita, digamos, que vendría a ser un personaje, uno de los principales. No, pero ¿sí? No, una mujer más grande, esa no es Isabel Huppert. Esa no es Isabel Huppert. No, es la señora más grande, la que termina siendo la protagonista. Ella es muy buena actriz, muy buena. Sí, actriz. Que es la mujer de él. Bueno, Chabrol les cuenta algunas cositas de su infancia, ¿quieren? Cuente. A los 6 años, él ve la primera película de la que conserva recuerdo. No la conozco, es una película que se llama Anthony Adverse, de 1936, de Mervyn LeRoy. Y a partir de entonces comienza a ser asiduo del cine que regenteaba su tío. Mire. Sus otras grandes pasiones son la literatura y el teatro clásico francés. Pero que lo va a descubrir más adelante, cuando durante la Segunda Guerra Mundial se traslada a la casa de su abuela, donde fundará un cine en un garage. Ah, bueno. Ya de chiquitito tenía. Ya, sí, le gustaba un montón. Sí. Y su amor por la literatura se deja ver en muchas de sus películas, donde sus actores citan a Molière, a Homero, o directamente cuando ha basado sus guiones en obras de Simone de Beauvoir, William Shakespeare o Gustave Flaubert. Impresionante. ¿Y cuál es la que no sabe? No, la que está basada en texto de Simone de Beauvoir. Y sí, sabía. No tengo la menor idea. No. La de Flaubert, bueno, es obvio porque es Madame Bovary, pero... Sí. Porque de textos de... Igual que sean novelas o cosas así de Simone, que yo tenga recuerdo, poco. Ajá. Excepto que sea un asunto de mujeres que, digamos, haga referencia a una mujer rota, por ejemplo, que es el texto de Simone, pero... No, no tengo ni idea, no. Ya voy a averiguar. Hipótesis, sí, ya voy a averiguar. Bueno, tuvo suerte porque en 1952 se casó con una chica que tiene un nombre re complicado, que fue su primera esposa, con la que tuvo 2 hijos. Que el segundo hijo fue hasta el último momento el compositor de la banda sonora de sus películas. Pero claro, tuvo suerte porque la dote de su mujer era cuantiosa. Bien. Y se pueden dedicar a viajar y vivir de las rentas sin necesidad de preocuparse especialmente por el dinero. Así, a partir de esa fecha, comienza a colaborar con distintas revistas, publicando sus primeros relatos literarios y sus primeras críticas de películas. Su primera colaboración con la revista Le Cahier du Cinéma será con la crítica de la película Cantando bajo la lluvia, que hace Chabrol. Uy, ¿cómo la habré criticado? No sé si la criticó, la verdad no tengo ni idea. Poco a poco, sus colaboraciones en la revista serán de mayor calado teórico, como el artículo publicado en el número 39, que es un ensayo sobre Hitchcock titulado Hitchcock devant le mal, Hitchcock por encima del mal. Y entonces la idea, como les decía yo antes, la idea detrás de esta monografía era la de señalar la genialidad de Hitchcock, algo que hoy nos parece incuestionable, pero que no era así entonces, cuando su cine era visto solo con las interpretaciones más superficiales. Y ahí vio otra cosa, chablón. Bueno, creó una productora. Sí. Chablón. AJIM Films. La A por su esposa Agné, la primera. JI por su hijo Jean-Yves. Y la M por su hijo Matthew. Que me cuento. Bien, familia a todos lados. Sí. Sí. Y ahí comenzarán en esta productora sus andanzas varios miembros de la Nouvelle Vague, ¿no? Bueno, el pájaro. Ajá. Que nos decía: muy buena actriz Isabel Huppert y muy bella mujer. Bueno, le gustó, le gustaba. ¿O sigue viva? No sé. ¿Está viva pájaro? ¿No sabe? Isabel Huppert. ¿Se dice así? ¿Se pronuncia así? No es Hum con M, con M. H-U-P-E-R-T. Ah, pensé que era con M. Isabel H-U. P-E-R-T. ¿Es francesa? Entonces ni idea. No, Huppert. Ni idea. Isabel Huppert. Si no sería Happer. Happer. Uh-huh. Ahí está. Si es en inglés, pero como no. Supongo que la nacionalidad es francesa. Ahí está, supongo. Claro. Ya tenemos que hablar después de ella. ¿Sí, sí tenía? No. Bueno, para ir terminando. Con Chabrol. Porque tenemos sino tanto. Es tengo esto, ¿se acuerda que nosotros varias veces traemos esta sección que se llama Lo que sé? Sí. Que no me acuerdo qué revista, de diferentes artistas, le hacen que escriban lo que saben. Uh-huh. Entonces hemos traído de varios. Bueno, acá está el de Chabrol. ¿Qué sabe Chabrol? Muchas cosas. Pero escuchen, porque es muy interesante todo lo que dice Chabrol. Arranca así. Yo soy un comunista, pero eso no significa que tengo que hacer películas sobre la cosecha de trigo. Creo que los films políticos de Godard son confusos. Hoy en día, Jean-Claude parece tener una duda de soltero. ¿Debo casarme con la política o seguir siendo libre? Vivimos en una época en la que las pizzas aparecen más rápido que la policía. ¿Cómo se convierte uno en director? Primero hay que empezar. Después hay que encontrar a un productor que sea un ser humano. Andrés Genovese es un ser humano. Puedo decir de todos mis productores previos que los odiaba y que ellos me odiaban a mí. Cuando el productor Jay Cantor produjo mi película The Champagne Murder, trajo a un editor al que describió como doctor. El hombre tenía que sacar una película de mi película. Entonces, ¿qué hizo? Un popurrí. Para la versión en inglés le cortó 20 minutos. Y eran los 20 minutos por lo que hice la película. Los editores tienen una habilidad sobrenatural para encontrar aquello que uno cree que es lo más importante y sacarlo. Tal vez no sea el purista que debería ser. Cuando todos escribíamos en Cahiers, veíamos las películas de Hollywood que todos creían que eran comerciales y descubríamos arte y moralidad en ellas. 15 años más tarde, con mis películas, tal vez estaba tomando al arte y la moralidad y las volvía comerciales. Durante la guerra me mandaron al campo. Yo debía tener unos 10 años y leía novelas de detectives todo el día. Cuando no estaba leyendo, estaba en el cine. Debo haber visto Blancanieves y los Siete Enanos al menos 10 veces entre 1937 y 1940 y creo que influenció mi trabajo un poco. Era un buen film de terror. La muerte de la bruja fue lo mejor que hizo Disney jamás. Por supuesto, el asesinato siempre realza el interés en una película. Hasta una situación banal cobra importancia cuando hay un asesinato involucrado. El asesinato es un área de la actividad humana en la que las decisiones son más cruciales y tienen las mayores consecuencias. No me interesan los quién lo hizo. Si uno oculta la culpabilidad de un personaje, está implicando que esa culpa es lo más importante de ese personaje. Yo quiero que el público sepa quién es el asesino, para que podamos considerar su personalidad. No me interesa resolver rompecabezas, sino estudiar el comportamiento humano. Mi madre me explicó que el cine estaba lleno de homosexuales. En lo que a mí respecta, o bien yo era un homosexual, o bien no lo era. Por lo que hacer películas no iba a cambiar nada. Al principio fui a la Sorbona a hacer mi licenciatura en letras, pero también empecé a estudiar derecho. Ahí duré 2 días. Estaba tan molesto que me fui. No solo me molestaba el trabajo, también la gente. En lo personal, no me gustan los monstruos, pero un crimen es un vehículo para describir personajes y un ambiente. Me gusta desconstruir la historia, pero si se la presenta de una manera extremadamente intelectual, termina pasando por encima de la cabeza de la gente. No soy uno de esos directores como Bergman, que se sienten obligados a dormir con sus actrices protagónicas. No me gustan los sets agitados. Aunque hice muchos thrillers, no me interesa realmente la trama. Lo que me interesa es el misterio intrínseco de los personajes. El mejor libro de Agatha Christie es Pension Vanilos. Poirot investiga un hostel estudiantil. Descubre al asesino, un joven que va por su 10º asesinato. Nadie había notado su monstruosidad. La idea es magnífica. Con cada una de mis esposas hubo una sorpresa. La primera tenía mucho dinero. La segunda resultó ser finalmente una actriz brillante. Y la tercera es una esposa maravillosa, que además cocina de forma increíble. Y esa es la mayor suerte que tengo en la vida. Siempre he disfrutado de la compañía femenina. Una mujer es tema suficiente. Una mujer confrontando a los hombres es un tema en sí inagotable. También estoy fascinado por los homosexuales. Incluso escribí una película acerca de 2 hombres que quieren tener un bebé. Debo haber estado borracho una noche y dejé escapar al gato de la bolsa. El verdadero tema era el vacío de las cosas, comparado con los seres humanos. Alguien hizo la película con su John. La arruinaron por completo. Acababa de ver El testamento del Dr. Mabuse, de Fritz Lang, y ya casi había decidido convertirme en un director. Cuando vi Amanecer, de Murnau, todo tuvo sentido. De hecho, por eso es que me casé con mi mujer Aurora. Lo extraño de Amanecer es que es una pieza simple, banal, íntima, muy fácil de entender, pero consigue convertirse en una historia sobre la naturaleza humana. Jamás conocí a nadie que la haya visto sin sentir que vio algo muy importante. Si en mis últimas películas hablé más de personajes jóvenes, lo hice por puro egoísmo. Tengo la impresión de que hablar sobre jóvenes me rejuvenece. Prefiero situar en provincia las historias que tratan de la influencia de otros sobre nosotros. Las capitales se prestan más a contar historias sobre incomunicación. Ese es un problema sobre el que no estoy muy versado. Un cineasta que no admira a Hitchcock parte de una concepción del cine que me resulta muy difícil de comprender. Esa influencia ha ido evolucionando con el tiempo. En este momento, intento aprender de su arte para crear personajes secundarios con personalidad propia. Me gusta dirigir de la misma manera que me gusta comer, hacer el amor, reírme e incluso ver televisión. He cambiado muy poco en mis gustos con la edad. Dirijo muy poco a Isabel Huppert en el set. Nos entendemos mutuamente sin necesidad de sentarnos en una esquina y discutir las cosas. El cine norteamericano no ha perdido nada de su eficiencia, pero ha perdido parte de su encanto. El film americano que más me impresionó en los últimos años es Little Odessa, de Shane Gray, pero lo cierto es que se sintió como una excepción a la regla. La burguesía es la única clase que queda. Estoy convencido de que no hay más que 2 clases de personas, los burgueses y los que quieren llegar a serlo. Por eso es que ya no existe la lucha de clases. Los que están afuera quieren entrar, eso es todo. Así que cuando me señalan que soy crítico de la burguesía, yo pienso más bien que lo que hago es un simple llamado al deber. El hecho de ser la única clase genera deberes. Si tuviera que significar mi propia muerte, me gustaría morir víctima de mis defectos o debilidades. Pretendo llegar a la sencillez más absoluta. No hay nueva ola, tan solo el mar. Me quedé sin aire. Bueno. Valía la pena igual leerlo. Sí. ¿Qué les pareció? ¿Le gustó? Varias veces leerlo. Muy interesante lo que dice Chabón. Sí, deja pensando. Cada frase que dice deja pensando, entonces uno no le da tiempo para prestar atención a la otra. Claro, sí, es muy largo. No, pero está muy bueno. Bueno. ¿Qué significa eso? Bueno. No. Me queda pensando también en muchas cosas, como lo bardea Bergman. Sí. Sí. Donde entender literalmente que se acuesta con su actriz. Sí. Va, que se acostaba. Bergman murió el año pasado, ¿no? Se están muriendo los grandes cineastas. No se murió el anteaño. O el anteaño. En el 2008 murió. El anteaño, el mismo año que Antonioni murió. Claro. ¿En el 2008 murieron los dos? Sí. Ahí está. Que había, o sea, los dos habían largado una película, póngale que editado, publicado una película en el año 2007 o principios del 2008 y después mueren. Una relación así había con ambos directores, más allá de que mueren el mismo año. El mismo año, Antonioni y Bergman. Uh-huh. Bueno, ahora sí, termino con esto. Con una columna que escribió este crítico que a mí no me gusta en absoluto, pero que en esto estoy de acuerdo. ¿Ah, sí? Sí. Jorge Carnevale, este crítico de cine. Que Jorgito, su amigo. Sí, que tanto. Lo he bardeado. Bueno, en este caso escribe una columna sobre Chabrol que en sí me pareció interesante como para leerla. Uh-huh. Que dice así, este Carnevale sobre Chabrol. Hablaba y filmaba con conocimiento de causa. Como Visconti, fue un traidor a su clase. La desnudó hasta el hueso. Hablo de Claude Chabrol, que se despidió apenas pisado los 80, el último fin de semana. Soy un burgués, decía. Es el mundo que mejor conozco. La burguesía es el único grupo que se jacta de ser una clase. Y en Francia, el pensamiento burgués, fundado en las apariencias, ha resistido a todos los cambios sociales y políticos. Unas 80 películas suma su filmografía, si contamos 22 telefilm y algunos cortos. La infancia en el pueblo de Sarden pesó de veras. No toda su obra fue impecable. Hizo films de mero pasatiempo como Mary Chantal o El tigre se perfuma con dinamita. Y más de un título desprolijo y fallido como La década prodigiosa. Pero cuando se ponía las pilas, consiguió piezas sobrecogedoras como Un asunto de mujeres o La ceremonia. En los 70, cuando sus compañeros de la Nouvelle Vague empezaban a mirarlo con cierto desdén, cacheteó a todo el mundo público y crítica con La ruptura, film surrealista y loquísimo. Por ese entonces, su segunda mujer, Stephen Oldram, aparecía como su musa inspiradora con sus ojos verdes helados y su encanto letal. Luego irrumpió Isabel Huppert y hubo que barajar y dar de nuevo. Él estaba en su salsa, y la mención no es casual para un gourmet de su estatura. Cuando ubicaba sus relatos en pequeñas ciudades de provincias, en el seno de familias tradicionales de la región, allí donde anidan el infierno, los secretos bien guardados y algún muerto en el placar. Escribió casi todos los guiones que filmó y a menudo utilizaba novelas de Charles Armstrong o de Simenon para hincarle el diente a esa sociedad en apariencia pulcra, acostumbrada a esconder el deseo y el crimen bajo la alfombra. Fue un boom vivant que disfrazaba de ironía una mirada filosa. Heredero de Hitchcock, como Polanski y Truffaut, cuando quería, ofrecía cátedra del mejor cine en cada plano. Quedan pocos directores así, que tengan claro lo que quieren contar. Y ahí está. Bueno, eso terminamos. Eso decía Carnevale. Pero bueno. Me quedé sin aire. Leí un montón de cosas. Sí. Sí, estoy cansada. ¿Y quedó mucho? No, y sí, quedó. Bueno, ya está. Tres y pico. Sí. Tres y cuatro. Así nos tenemos que ir. A la tanda. ¿Usted se va? Sí, hoy sí. Hoy tengo que partir temprano. Bueno, se va a perder todo el material que te va a traer la compañera acá. Y una partecita los escucho. Una parte puede escuchar y claro. Si no, pues en Radio Walden. ¿Escucha Radio Walden mañana? No puedo. No, en el blog. De Walden, en el blog, claro. Está acá. Se fue. Sí. Claro. No, pero lo sigo escuchando. Por lo menos un ratito los puedo escuchar, pero obviamente que uno vuelve a las andadas, así que tengo que partir. ¿Las andadas? Sí. ¿Las andeses? No, a las andadas. Ah, ahí está. Por eso uno vuelve al camino que venía. Sí, se quiere venir paseando, por no decir otras cuestiones. Bueno, ahí está Chabrol, ahí sí. Lo pueden ver si quieren. Se consiguió Giselle, hay algunas películas de sí. Claude Chabrol. el que se pueden conseguir, así que... Habría que ver si está un asunto de mujeres y la ceremonia. Y la ceremonia. Sí. No sé si está en esa. ¿Cuál estaba? ¿La Dama de Honor estaba ahí? La Dama de Honor y... gracias por el chocolate, no era... No. No sé, habría que averiguar, pero había bastantes. Había algunas. Porque están ahora divididas por director, así que había... 6, 7 estoy segura que había. Bueno, ahí está, se pueden conseguir algunas para ver. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. De esta manera el escenario, las voces también. Despedida a Claude Chabrol. Ahora la despedimos a usted, compañera. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana para todos. Y bueno, yo me vuelvo a encontrar con todos mañana a partir de las 13. Muy bien, nosotros después de la tanda volvemos, ¿no, compañera? ¿Usted sí se queda? Bien, volvemos en un rato. Same lungs that he gave me to breathe with.

busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, then rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love. Bueno, está oscuro. Qué cansancio. Sí, que además oscuro se veía afuera. Está poniendo oscuro en la tarde. Es verdad, sí, va entrando en el estudio así toda una oscuridad. Sí. Bueno, acá volvemos para hacer la última media hora. La compañera Lorena ya se fue, se retiró. Volverá mañana, nosotros continuamos aquí para hacer esta última media horita. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos en la tanda un tema de Jan Tiersen, después de Kings y después Yes. Y el pájaro que también nos decía en Giselle, hay bastante de Chabrol. Sí, sí. Just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But feeling good was easy alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Bueno, y ahora acá estamos. Y ahora viene la parte de efemérides. Ajá. Del día miércoles, y en este caso voy a hablar de una persona femenina que nació un 7 de octubre, bueno, digamos la fecha de 1934, que es la llamada terrorista Ulrich Meinhof. Terrorista. Hay que ver quién la pone terrorista. Así se la encuentra, como terrorista. Ah, figura como terrorista. Sí. ¿Cómo se llama ella? Ulrich Meinhof, una alemana. No tengo la menor idea, compañera, de quién es. Bueno, ella fue una militante revolucionaria alemana que inició su vida profesional como periodista y fue una de las fundadoras de la fracción del Ejército Rojo. ¿De Ejército Rojo en Alemania? En Alemania, de la posguerra. De la posguerra. Ajá, sí. Ella, el nombre, sí, está basado, inspirado en lo que fue la Revolución Rusa, el Ejército Rojo Soviético. Ajá. O también se supone que se inspiró en el Ejército Rojo Japonés, que fue un grupo paramilitar japonés de izquierda. Tiene que ver también mucho con su militancia. Pero de la Segunda Guerra Mundial, post-Segunda Guerra. Sí, ella es del 1934 y ella muere en el 76. Ahí. Bien. Junto con ella estaba también Andreas Bader, que fue quien la acompañó en esta fundación de la RAF, vamos a llamarle así, que es la fracción del Ejército Rojo, que, bueno, la prensa alemana denominó el grupo de Bader-Meinhof. Ajá. Por ellos dos, digamos. ¿Cómo? Por ellos dos. Claro, sí. La evolución antidemocrática del gobierno alemán, su sujeción a los dictados del amo estadounidense y la preocupante pasividad de las clases trabajadoras inquietaron primero a Ulrich y la indignaron después. Claro. La matanza a un manifestante contra el Shah de Irán y el atentado contra el líder estudiantil Rudi Dutschke Rudy el Rojo era. Rudy el Rojo, les decían. Sí, era un líder intelectual de las protestas estudiantiles y bueno, fue un atentado, un balazo en su cabeza. Ajá. Y no llegó a morir en ese momento, pero bueno, sí, después se fue grabando por este estado. Claro. Constituyeron puntos del no retorno de su reflexión política. Ya me fue muy determinante. Se volvió bastante extremista. Uh-huh, sí. Radical. Ella, para volver un poco a su historia, realizó estudios de filosofía, pedagogía, sociología y alemán en la Universidad de Hamburgo. Y después cambió de universidad y continúa sus estudios en la de Münster, en la que coincidió con Manuel Sacristán y pasa a formar parte del movimiento de estudiantes socialistas. Ajá. Poco después se implicó en el movimiento antinuclear de su país, apoyando dichas tesis desde el punto como redactora en la revista Política Concret, vinculada a la izquierda radical. Se casó con Klaus Rainer Roll, que era un comunista, en 1961 y tuvo dos hijas gemelas que fueron Bettina y Regine. Y también comunistas. Sí, tuvieron también sus influencias. Pero después divorciada en 1968, o sea, 7 años después, se unió entonces a grupos de izquierda más radicales de Berlín Occidental. Ajá. Y en 1970, vista la ineficacia de los medios ordinarios de lucha de empleados por la izquierda marxista alemana, ayudó a Andreas Bader, que luego va a constituir con ella este grupo de la fracción del Ejército Rojo, a escapar de prisión y después participó en robos a bancos, atentados con bomba contra fábricas y bases militares alemanas. No se iba con chiquita la nena. No. Directamente ahí iba a los bancos, ¿a dónde más? A las bases militares. Seguramente esta chica debe haber leído en su momento a Bertolt Brecht cuando dijo robar un banco es delito, pero más delito es fundarlo. Claro. Y dijo, vamos a atacar a la raíz. Sí, dijo, ahí fueron. Ulrich Meinhof dejó casa y séquito 4 días antes de la Conferencia Internacional contra los Crímenes de Guerra estadounidenses en Indochina, que empezó en Berlín el 17 de febrero de 1968. La declaración final, que culminó con una gran manifestación, todavía se lee hoy como un llamamiento a pasar definitivamente a la sublevación. Se pedía, sin afeites, la colaboración política y organizativa con los movimientos revolucionarios de liberación y la creación de un frente unido de resistencia en los Estados Unidos y en los países europeos occidentales. Enemigo, el imperialismo norteamericano y su peón, brega europea. Y el objetivo era, sin más, la revolución socialista mundial. Claro. Sí. Apenas 2 meses después de esto, ardían en llamas 2 grandes almacenes comerciales de Frankfurt. Un acontecimiento que fue generalmente celebrado como la ceremonia fundacional de la RAF. Ajá. Pues empujó a 2 protagonistas a la ilegalidad, aun cuando los daños fueron muy limitados. Ulrich dedicó al incendio una reseña comprensiva que fue entendida por buena parte de la izquierda de entonces como una invitación a seguir trabajando en esa línea. Claro. Este es el camino a seguir, muchachos. Claro. Meinhof y los demás fundadores de la RAF albergaron de buena fe la esperanza de que su lucha hallaría simpatías y apoyos en los medios legales. Pero jamás fue la RAF concebida como una organización de masas, sino como grupos de cuadros y como punta de lanza capaz de agudizar las contradicciones políticas y ampliar los márgenes de maniobra de la oposición legal. Time. Bueno, y ya con su grupo, bueno, formaron parte del grupo de encarcelados, ajá, digamos, y a los que se los sometía a la llamada tortura blanca, que tortura era una blanca. Tortura psicológica. Ah. Se los dejaba muchísimos días en aislamiento y, bueno, ¿quién fue el abogado defensor de Andreas Bader en los juicios? Dice que el objetivo de numerosas humillaciones era claro y se declaró abiertamente: quebrantar la personalidad. Quería ofrecerse al loco, a la opinión pública, moverla, distanciarse de su biografía política y estimular a sus camaradas en la clandestinidad a abandonar la lucha desigual. Con algunos se logró, dice él, contra los principales acusados que no cedieron, hubo que adoptar medidas más extremas. Hay cartas desde la cárcel dirigidas a conocidas personalidades que muestran cómo los presos se sentían crecientemente abandonados a su suerte, hasta quedar completamente inermes. Que la pugnaz voluntad subversiva de finales de los 60 tocara en cobardía y resignación es tema aparte, dice él. Tiene que ver con la campaña mediática del odio y criminalización contra toda izquierda que no se prestara un distanciamiento profiláctico. But I know just how you feel. Como les decía, fueron encarcelados en prisión de máxima seguridad, en celdas aisladas, sin contacto entre ellos, y solo se les permitía la visita de sus familiares cada 2 semanas. Qué feo. Sí. Qué feo. Aún así, se diseñó un circuito de información con un alias para cada miembro y así, mediante cartas que hacían circular sus abogados, lograron seguir en contacto. Para protestar en contra de las condiciones en que estaban alojados, iniciaron varias huelgas de hambre coordinadas. Finalmente fueron alimentados por la fuerza. Uh-huh. Mainz, uno de ellos, sin embargo, murió el 9 de noviembre de 1974 pesando apenas 60 kilos. Oh, Lord, won't you buy me a color TV, dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. Ella fue capturada en 1972, ¿no? Ajá. Y fue condenada a audiencias, fue condenada en audiencias criminales. Perdón. La compañía de la nena le epilepsia. Preliminares. Ajá. A 8 años del encarcelamiento cautelar, mientras se desarrollaba el juicio definitivo en el que el fiscal pedía cadena perpetua para ella, la encontraron muerta en su celda el 9 de mayo no. de 1976. ¿Se mató? Que es, sí, ahorcada colgada del techo. Este es el aniversario justo de la derrota nazi en la Segunda Guerra Mundial. El mismo día que ella se mata. Lifetime, no help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? El gobierno alemán mantuvo que se había suicidado, lo que fue apoyado por una comisión de investigación. Sin embargo, todavía existen muchas dudas. Y en el 2002 se reveló que el cerebro de Meinhof había sido extraído de su cráneo sin el consentimiento de su familia, habiéndose realizado diversas investigaciones con él. Querían, haciendo esas cosas. Querían investigar las causas patológicas del terrorismo. ¡Ay, qué hijo de pu! Work me love. Bueno, no sorprende igual que se le llame terrorista. No, no. Sí, pero las causas patológicas de terrorismo, le buscaban una, ajá, partecita en el cerebro que el mal, sí, el mal, saquen el mal. Claro. O está endemoniada, por, ajá, otro lado podría ser. Sí. With no one to love, though I've looked everywhere and I can't find me. Bueno, además está decir que cada vez que encontraban a alguno de los miembros, los fusilaban, los, uh-huh, digamos, los torturaban sin necesidad, o sea, en el momento de que fuera, digamos, ellos no estaban, no era que estaban con armas ni nada por el estilo, no se justificaba el uso de las armas de fuego, pero bueno, dadas las circunstancias, los la fusilaban de esa manera. Directamente, sí, sí, sí. Y bueno, en el caso de ella, digamos, de su muerte, las dudas fueron alimentadas por un informe de la Comisión Investigadora Internacional que fue publicado en 1978. Y esto decía: la afirmación de las autoridades estatales, según la cual Ulrich Meinhof se dio muerte a sí misma colgándose, no está probada. Los resultados de las investigaciones más bien permiten concluir que Ulrich no podía colgarse por su propia mano. Y probablemente la hayan hecho colgarse. Sí, sí, no. Y es lo más probable, sí. Los artículos analítico-polémicos de Meinhof todavía hoy resultan legibles y actuales. Muestran la amplitud de su compromiso social y político, temas nacionales como la permanencia de viejos nazis, las leyes de excepción y emergencia o la pobreza figuran en el ancho repertorio de su obra periodística, no menos que los problemas de la política internacional como el imperialismo, luchas de liberación en el tercer mundo, tricontinentales, la guerra de Indochina, las protestas estudiantiles de los Estados Unidos, y bueno, etcétera. Bueno, ellos apostaban por la acción directa, como forma de lucha a favor de la liberación del tercer mundo, contra el capitalismo imperialista y la explotación de la mujer. Ajá. Tenían bastantes ideales bien marcados. Ajá. Y no dudaban en hacerse llamar leninista. Leninista. Sí, y digamos de izquierda, y ya se lo manifestaba cuando ella estaba trabajando de periodista con sus artículos en los que trabajaba para una... en los que publicaba para una revista política, la tendencia que tenía. Uh-huh. Y sí. Hasta que cambió la pluma por las armas. Sí. Sí, además de que participaba en todas las quemas de almacenes y, digamos, los bancos y claro, bases, que era bastante concreto lo que estaban haciendo, entonces, así bueno, directo, se los perseguía, digamos. Sí, dejó la pluma para empuñar el arma. No me acuerdo quién, qué escritor o quién, qué militante, quién decía. En política, o estás dispuesto a dejar tu vida o no te metes. Sí, no sé quién, pero no, sí tiene mucha razón, porque uh-huh, tenés mucho compromiso, o sea, ponés bien marcadas tus ideas y obviamente vas a estar en contra o... digamos, abismalmente con otra línea política. Los cineastas de aquella generación y posteriores intentaron acercarse a la experiencia de este grupo armado. Ah, ¿sí? ¿Se documentó? ¿Se llevó a la ficción? ¿Algo sí, de eso? Sí, Margaret von Trotta, por ejemplo, le dedicó dos de sus mejores películas, que es El Segundo Despertar de Christa Klein y Las Hermanas Alemanas. Reinhard Hoff hizo también Stammheim, El Proceso. Igual no eran específicamente de ella, sino del grupo. Del grupo. Sí. Uh-huh. El Silencio Tras el Disparo, de Volker Schondorf. De la tragedia de una arrepentida entre las dos estados alemanes, digamos, documentaban la situación que uh-huh, se estaba viviendo. Y una película de Uli Edel, se dice que, digamos, no estaba por esos derroteros, digamos, lo que trataba de hacer era una reconstrucción de la época, y las escenas son del caldo de cultivo de grupo, desde el asesinato a sangre fría de Benny Onsor a la manifestación ante el régimen del Shah, hasta el atentado contra el Rudi Dutsch, que era este intelectual. Ajá. De los estudiantes. Igualmente se dice que se desdibuja muchísimo lo que era la personalidad de ella, y lo que intentaban hacer con estas películas, además de retratar la época, era tratar de develar su personalidad y por qué de ser de tener un perfil pasó completamente al otro, de la ilegalidad, de la, bueno, igualmente se veía venir todo esto. Ajá. Pero bueno, lo que se dice que está más acercado es un documental que es realizado por un amigo de la infancia de la hija de Ulrich. Ajá. Que está planteado como una investigación para descubrir la personalidad de ella, a menudo ignorada y distorsionada por los medios de comunicación de la época, y para entender su trayectoria vital. Ajá. Es un documental que se llama ¿cómo? Se llama La historia de Ulrich Meinhof. Ah, esto. Bien. Estaría bueno para poder descubrir a ver de qué se tratan estas películas y por otro lado el documental. Sí, hay que ver si se consigue, compañera. Sí, yo sé que por internet se puede descargar. Ajá. No sé si se conseguirá en DVD. Sé que algunas de estas películas, como la de Uli Edel, Fracción del Ejército Rojo se llama, se editó en DVD. No sé, ajá, si llegará acá. Claro, pero difícilmente. Pero está, habría que buscarla. This old shop in the highway. Hey, the kind of lord from the town. Bueno, mire que la no conocía absolutamente nada de toda esta historia. No, yo me enteré hace poquito. En, ajá, realidad me llamó la atención el llamado terrorista. La denominación que, ajá, se le da. Como también se habló en un momento que era como un poco tendencioso el nombre que se le ponía, uh-huh, digamos. Y a ver para qué lado va, bueno, ¿es del enemigo o no? Claro, y sí, tal cual. Siempre se juega así, amigo o enemigo. Claro, y como en tantas otras cosas, tantos otros sucesos de este tipo también quedan muy muy en duda, como son las muertes, casi todas son por captura, o, uh-huh, los suicidios son muy dudosos, porque en realidad casi todos llegaban hasta las últimas consecuencias, digamos, al caso, y el tema de la presión esta para, uh-huh, para dar el brazo a torcer, que no sé qué pasó con los... Sí, ¿eh? Nos estamos quedando. Sí, no, sí, un par de patadas que dio el equipo. Por ahora estamos acá. Seguimos acá. Bueno, me acuerdo cuando lo asesina Rodolfo Walsh, uh-huh, oficialmente así como murió en combate. Ay. ¿No? La clásica también. Sí. Murió en enfrentamiento. Enfrentamiento raro porque eran 15 contra 1, pero bueno. Ah. Sí, murió en enfrentamiento. Se lo hace un poco difícil, me parece. No, también esto, me acordaba de lo que es la tortura blanca, ajá, que se utilizaba principalmente en Alemania e Inglaterra, por primera vez en Europa se experimentaba, que ya no era el tema del electroshock o el de, no sé, ciertas... No, los métodos van avanzando. Claro, se va haciendo todo cada vez más psicológico, implícito. Sí, y más perverso todavía, peor. Claro, sí. Suelen ser esas más letales y más eficientes, sí, esos métodos. Y de una de, digamos, porque ellos escribían y mandaban documentos de adentro y cartas de adentro de la cárcel. Uh-huh. Quedaron registrados, no tengo los nombres, pero quedaron registrados muchos de los que ella escribió, que son muy conmovedores, que se dice que llegan a ser hasta piezas literarias muy importantes. Ajá. Bueno, en realidad habría muchísimo más que contar sobre el grupo, pero no vamos a llegar. Imagino, así no. Que el que quiera, no sé, profundizar un poco más sobre el tema puede buscar la RAF, RAF o Fracción del Ejército Rojo, que ahí se va a encontrar con un poco más de historia y detalles. Muy bien. Bueno, ahí está. Conocimos algo más. Sí. No tenía ni idea sobre esta movida. Bueno. No, y algo diferente a lo que por ahí se suele traer en... Va, yo al menos en efemérides. Ajá. pero bueno, me había llamado mucho la atención. Sí, se vino de barricada hoy, compañera. Sí, se vino con los tapones de punta, con la molotov en la mano. Claro. Bien. Y vale, nosotros bien. Con la molotov, están tirando la molotov en la radio. No vamos a tener que ir porque se está poniendo feíto antes que nos parte un rayo. Cada vez están más en oscuras. Sí. Oscuras. Bueno, le agradecemos, compañera, el material que compartió con nosotros. No, como parece. Le agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Gracias a los... Uy, estoy trabadísimo hoy. Sí, estamos todos igual. Gracias a los que nos escuchan en Radio Walden, en el Blog Spot, y a todos los que están ahí ahora acompañándonos. Gracias al pájaro por su presencia de hoy. Y bueno, y nos vamos a ir. Volveremos mañana, usted volverá el lunes, ¿no? El lunes próximo, sí. Saludos para todos y muchas gracias por haber estado ahí. Así es. Bueno, amiguitos y amiguitas, será hasta la próxima. Muchísimas gracias, pásenla lindo. Y nos encontramos mañana a las 3 horas aquí por la Estación del Sur, o por el blog, o por Radio Walden, o por donde sea. Nos vamos. Yeah.